¿Conoces a Holocausto? El grupo más cañero de la zona de los últimos tiempos. Pues aquí los tienes, para ti, con alumnos de varias clases y Esteban. Y no te descuelgues, porque todavía falta la entrevista a Diana Navarro, la visita a la charca de Suárez y el divertido condensador de Fluzo. Y al final, toma falsa. Esta noche tenemos con nosotros a Holocausto. Esta banda de metal motileño lleva más de 10 años tocando con gente como Reincidentes, Lujuria, Coma, Cthulhu. Han grabado su primer videoclip y próximamente grabarán su primer disco. ¿Cuál creéis que es vuestro mayor éxito? Coger micro. ¿Cómo pesa? ¡Qué precio de pega! Pues mayor éxito, la verdad, así en realidad no viene ninguno. La verdad que cada concierto que damos para mí y para creo que para todos nosotros es un éxito, ¿no? Ver a la gente disfrutar con nuestra música es el mayor éxito, ¿no? Había mucho éxito, ¿no? De tocar con grupos grandes, ¿no? Tipo Rosendo, hemos tocado con Boycott, hemos tocado con muchos grupos. Pero que yo creo que el éxito en general es que con que haya uno que disfrute con nuestra música, sea el mayor éxito que podemos tener. Bueno, o más. Uno con que haya dos. Bueno, ¿y uno quería decir algo? Nada, que llevas 12 años ya es un éxito. Eso sí. Eso es... Y ganado un par de concursos de maqueta. Es verdad, algo que... se ha ganado. Claro. Y el Berjarro. Que ahí lo flipamos porque normalmente los concursos están amañados, pero en ese, siendo nosotros de fuera y ganar, pues poco de amaño tendría porque no conocíamos a nadie. Digo, esa es mi deducción. ¿Cuándo sale vuestro disco a la venta? Tú misma. Pues es sorpresa, porque ni nosotros mismos lo sabemos. Nos tenemos pensado grabar, estamos ahí pendientes. Supuestamente el premio del Quisquilla era grabar un CD. Lo que pasa es que había ahí algún problemilla y están haciendo ahí algunos trámites. Y la verdad, pretendemos este año que entra grabar una maqueta y vamos, a ver si es posible dentro del año, pues la presentamos o la terminamos bien. Menos grabarla este año. Este año. Claro. Para este año 2009, claro. Para este año venidero. No. ¿Cómo que no? ¿Es que quiere que la grabemos en diciembre? Hacerlo, vamos. Lleváis ya cuando pues fue en abril. Supuestamente íbamos a grabar en septiembre. No, sí. A mí. ¿Me se escucha? Pues era desde septiembre que íbamos a grabar, pero al final hemos llegado a un acuerdo que vamos a grabar nosotros cuando queramos y como queramos. Sí, vamos a tomar un tiempo porque ahora han salido muchos temas nuevos y no queremos. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a hacer una cosa, aunque sea maqueta, pero que suene bien y. ¿Y el disco va a ser todo temas nuevos? No, va todo nuevo, va todo nuevo. Más ahora que tocamos dentro de la semana en Granada, el repertorio que llevamos, menos una versión que hacemos de Coma, todo es nuevo. Y una Maldigo a Dios. Maldigo a Dios que estar en MySpace. Y lo demás es todo nuevo, vamos, no lo hemos tocado todavía en ningún... La gente lo escucha por primera vez. Y esperemos que guste, ¿no? Una cosa más cañerilla. ¿A qué público fundamentalmente va dirigida a vuestra música? Bueno, nosotros, es que de todas formas nos da exactamente con que le guste, ahora que no podemos encasillar a un público, es decir, al heavy, al que le gusta el trap, si tenemos la suerte de que le guste a alguien que escucha pop, mejor para nosotros. Nosotros en realidad encauzamos a lo que nos gustaría a nosotros hacer, no lo que el público quisiera escuchar. Si queréis añadir. Lo ha dicho todo. Es que entonces, a lo mejor haríamos pop, porque venderíamos más. ¿No? ¿Cómo fue el concurso del Quisquilla Rock? Bueno, concurso, ¿no? Vamos a criticar. ¿Criticamos o dejamos? Bueno, estuvo bien, pero realmente Exotic Producciones pues escurrió el bulto, porque realmente nos tenían que haber grabado ellos y se hicieron la vista gorda o algo extraño, no sé. Exactamente. Ellos se comprometieron a hacer la grabación, que era el premio de ese concurso, y se han quitado de en medio. Y ahora tiene que hacerse cargo el ayuntamiento. Efectivamente. Que eso era la grabación que teníamos, que teníamos, y no quería soltarlo, pero ya lo han soltado. Y aparte, todo fue muy precipitado, lo organizaron demasiado rápido, muy corto plazo, y a corto plazo las cosas nunca salen bien. ¿Y si quieres añadir algo más? Punto. Esta pregunta no me la vayas a saber responder, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo se va a titular vuestro disco? Sorpresa. Pues yo tengo idea. ¿Tú tienes idea? Pues hombre, tenemos alguna idea que nos ronda en la cabeza, pero aún todavía no está claro. Es que eso normalmente nosotros es lo último. Nosotros solo pensamos en los temas, cómo sí. queremos que quede, los arreglos y tal, pero el título definitivo es lo último que pensamos. Sí, todavía no está claro. Claro, luego... Es que ni hemos hablado de eso. Hombre, también... No, suele pasar que depende del número de temas o los que más nos hayan gustado, se orienta el título. Efectivamente. Entonces... Portada... Hombre, una vez tienes los temas, dices, a ver, ¿qué le pegaría a este tipo de temas? ¿Y que tú de qué te ríes? La ecografía. Bueno, en realidad se llama el disco Recesión Económica, pero... Crisis. Crisis, viejo. Pero no sé, eso ya se verá con el tiempo. Qué gustito está. Ya ves. ¿De cuántos temas va a tener vuestro próximo disco? Es que estamos barajando entre... Vamos a grabar... Cuatro o cinco temas, pero no, según cómo quede el resultado, meteremos dos temas que tenemos grabados claro. de hace tiempo, para que sea un larga duración, que no sea un maxi single o algo así, que sean bastantes temas. Pero hasta que no veamos el resultado y si pegan unos temas con otros, no sabemos en realidad cómo va a resultar. Cuatro o cinco. De primera es eso. Luego, si a lo mejor salen temas con la misma temática, que queramos y nos sale a lo mejor una grabación rentable, grabar a lo mejor siete temas, pues es que todo depende también. Claro, que por temas tenemos para grabar, siempre hay temas de sobra para grabar. Pero el factor económico no nos deja. Buena. ¿Qué expresáis con vuestra música? Uy. Digo yo algo y luego tú y luego... No. ¿Tú expresas algo? Yo expreso mi opinión. Siguiente. No, para mí es una manera de... Vamos, a mí... eso de tocar, para mí es una manera de evadirme del mundo donde vivimos. Y entonces en esos temas... Yo lo que intento reflejar es la vida cotidiana, los problemas que tenemos en la vida cotidiana. Ahora, bien, porque bien. Yo hacía unas letras, Pedro hacía otras, cada uno habla de lo que le pasa en la vida o a gente que tenemos alrededor, porque tú... Así es, ¿no? Si la letra es... Al principio, claro, empezaba a hacer letras, pero sí. ya llega un momento en que dices, no, frases y letras y cifras... Pero llega un momento en que... Es que concursamos, pero perdimos. Pero llega un momento en que pues ya te hartas de cantar, cantar cosas que no sientes, ¿no? Cantar cosas que no... Claro. Entonces, a lo mejor ahora mismo, personalmente, me cuesta más trabajar una letra, pero la letra que hago la voy a cantar sintiéndola, viviéndola. No es un... No decía la droga y tal, ¿no? Porque no. Si a mí yo no he pasado por eso, a lo mejor no la puedo expresar, no puedo caracterizarme tanto con eso como cualquier otra historia me haya pasado. Es que los temas típicos, eso de contra la iglesia, contra la política, tal, o contra eso... Están muy remachados también. No nos dice nada. intentamos eso, que las letras, aparte de ser una música, algunos le llaman burras y tal, claro. Es que la voz, pero interesa mucho que la letra la vean, la lean y sepan lo que hay, que tiene su mensaje, que no la letra que se ha hecho en cinco minutos. Son canciones, ya hay veces que me tiro con las canciones haciendo la letra y no me salen dos semanas, y no tienen por qué salir, ¿no? Son, claro. Todo depende. Cuando están, vemos que merecen la pena, ya paramos, pero las letras no salen en dos claro. días. Una buena letra no sale en dos días. ¿Qué dos consejos daríais a grupos que quieren empezar? ¿Qué dos consejos daríais a grupos que quieren empezar? Pues que le pongan ganas, que le pongan ilusión, que le pongan ampli, que le pongan guitarra. Y que la verdad que aunque sea para echar un rato y juntarse, merece la pena. Nada, que esto es muy bonito, pero cuando, si llega a durar más de un año o dos años, se, ya empieza la rutina y se toma no como un trabajo, pero es una obligación. Entonces no es tan bonito en realidad como parece, que tienes que tener ganas de verdad. Yo diría sobre todo que a la hora de que se junten y eso, que sobre todo tengan mucha ilusión y que no miren lo que es la fama, ni se quieran hacer famosos en... Ahora estoy hablando yo, espérate un momento. no, claro, que sea solo para... Que no se esperen que van a triunfar y nada, si el día de mañana les sale, pues mira, que la aprovechen, pero sobre todo que no vayan, me voy a comprar una guitarra para ser famoso. No, porque mira lo que usted lleva 12 años y no la hacemos famosos, ni, y algunos ni ganas, ¿no? Porque no, ganas. Nosotros disfrutamos con nuestra música, que es lo más importante, y eso de hacerse famoso, pasa hasta Bisbal y Bustamante, su puñetera madre. ¿Tienes que decir algo? No, ya está. Básicamente lo mismo que han dicho, eso, que sobre todo constancia y esfuerzo. Y lo demás, pues ya saldrá. Jesús Quintero, y mejor que no lo hubiera hecho. Decidme algún grupo que no sea heavy, uno, cada uno, que os guste. Facilísimo. ¿Pero qué os creéis? ¿Que solo escuchamos heavy? Que no sea heavy. 091, la verdad. En mi comienzo fue bastante. Lo escuché bastante. Bastante. Los Beatles. Yo, particularmente, me gusta Bonnie. Me gusta mucho Bonnie M. Me gusta Rafaela Carrá. Me gusta mucha música clásica, las bandas sonoras. O sea, menos toda la música que esté trabajada me gusta. Vamos, escucho de todo. Menos lo que es el techno y eso lo veo. Una caja que la pone y. Eso no le doy mucho mérito. Entonces le doy más mérito a mucha música que me gusta, ¿no? No sé, Lorena McKenney, de todo, yo qué sé, yo escucho de todo, la verdad. Así que... Es que en general no escuchamos lo que ha dicho, menos techno porque no... No le damos mérito, no le damos mérito. No, el mérito, no es, que no entendemos. No, es que quizás no es tan trabajada, a lo mejor, no lo sé. Pero que escuchamos de todos los estilos, de todas las épocas. Y ya que habéis tocado con gente tan famosa y demás... Contarnos alguna anécdota graciosa o algo divertido que haya pasado con ellos. Yo es que a mí Boycott son los con los que hemos tocado que eran más graciosos, eran buena gente. Y Coma no hemos tocado con ellos nunca, pero es que ahora me ha venido a la cabeza, son gente muy campechana también. Pero anécdotas tú tienes una, ¿no? Yo con la de Boycott, con la de la bandera de Holocausto, sí. Nos pasó en el Berjarro, yo tocaba, era el segundo concierto que daba con Holocausto y pues imagínate, el primero lo dimos en Indayó, lo di yo, no había mucha gente y luego en Berja, pues sí, no, aquello con Boycott y Escorzo. Y claro, estaba el cantante de Boycott allí con nosotros, punteando, haciendo el capullo y vamos, de puta madre. Y la anécdota es que teníamos una banderita de Holocausto que sacamos y me resultó fuerte, ¿no? Porque uno del público se pasó a un segurata, luego se pasó a otro, el tío vino con una brecha de aquí a aquí sangrando, el bajista que era Carlos en aquel entonces, y yo nos quedamos de piedra, y ¿esto qué pasa aquí? ¿No? Y el tío con una brecha en la cabeza, y digo, este le ha pasado algo, y le vienen a atenderlo. Y claro, pues el de Boycott conoce, y ¿qué ha pasado? No sé qué. Llega el tío y dice, no, es que quiero vuestra bandera, que quiero la bandera del Holocausto, estando el cantante de Boycott, la nuestra. Y digo, coño, pero pídesela a este, que es de Boycott, no sé. Y me fue gracioso, tío. Gracioso y no tan gracioso, ¿no? El tío sangrando por la cabeza, se la dimos. Que luego, por cierto, tocó Waiko y se veía la bandera de Holocausto en el público. Es que fue muy bueno. La verdad que yo me llevo un buen sabor de boca de casi todos los conciertos. Pero claro, por ejemplo, Sociedad Alcohólica, la verdad que decir, no nos trataron bien. Nos trataron muy mal porque, por ejemplo, a Junior lo pusieron en vez de su tarimilla, nos lo pusieron en fila, o sea, nos pusieron como un grupo de verbenilla allí, sin ofender a la verbena, pero que nos pusieron hablando malamente, no se portaron bien. Cambió con un boicot muy bien. La organización no fue muy allá. Y ya está, bueno, luego ya más con más gente así. Residentes, pues tampoco son muy allá, pero bueno. Muy sociables, pero tampoco son. Es que resulta que cuando te juntas con un grupo grande, pues hay un cierto, como una barrera, efectivamente, un halo, un límite. Y eso, y entonces, pues con algunos sí se nota más humildad y otros, pues van a lo que van, vamos, como dice Junior, ¿no? Que. Eso, la gracia a todos. O dos. Y ahora, una sorpresa. Nuestros amigos de Holocausto se lo han pasado tan bien con nosotros que nos han dejado 10 camisetas para sortearlas entre vosotros. Para conseguirlas solo tienes que mandarnos un correo electrónico a fjbradio@gmail.com con el asunto Concurso Holocausto. Os dejo un comentario en la sección de entrevistas Holocausto en la página web fjbradio.wordpress.com. Recuerda dejarnos una forma de contacto para avisarte cuando te toque. Mucha suerte. En nuestra sección de ecología te llevaremos a las charcas de Suárez, un lugar que no debes perderte por nada del mundo. Si algún día no tienes nada que hacer, te recomiendo una excursión a las charcas de Suárez con tus amigos o familiares. Buenas tardes, somos un grupo de alumnos de tercero de ESO del Instituto Francisco Javier de Aburto. Nuestros nombres son Noelia, Denis y Pablo. Nos encontramos junto a la entrada del espacio protegido Las Charcas Suárez, situada en la playa de Poniente de Madrid. Se trata del último reducto de un gran sistema de humedales relacionados con el delta del río Guadalfeo. Cuentan con comunidades vegetales acuáticas e hidrófilas, lo que posibilita la existencia de una variadísima fauna de invertebrados y vertebrados. Estamos con José Lario. Nadie mejor que él nos puede hablar de este pequeño oasis natural, situado en plena zona turística. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal está? Bien, un poco de viento esta tarde, pero bastante bien. Pepe es el encargado de explicar a los visitantes las principales características de la zona y guiarlos a lo largo de ella para que puedan apreciar toda su belleza natural. Pero además, él ha hecho posible que la charca haya sobrevivido a la presión urbanística porque fue uno de los ciudadanos de Motril que lucharon y presionaron para que se conservasen estas lagunas, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no solamente yo, sino desde la asociación a la que pertenezco, que es la Asociación Busu, y junto con la Asociación Ecologista Alborán, pues cuando nos enteramos que este espacio que estábamos estudiando y veníamos aquí desde chicos a ver los animales iban a ser construidos y desecados, pues nos pusimos manos a la obra, tuvimos que incluso ponernos delante de las excavadoras para parar tapando el humedal y a partir de ahí pues recoger firmas, movimiento social, una serie de cosas hasta que hoy por gracias pues ya se puede ver este humedal tal como está ahora. ¿Cuándo empezaron las reivindicaciones para conservar este entorno? Nosotros las primeras actuaciones las hicimos conjuntamente con el Grupo Alborán y la Asociación Busu. Éramos alrededor de unas 14 personas y fue en el año 94. Es decir, llevamos ya 14 años de lucha. El parque lleva abierto 2 años. Esos han sido 12 años de intrigas, de denuncias, de amenazas, de informar a los ciudadanos de lo que aquí había, de recogida de información, seminarios. Implicamos también a la Universidad de Granada, a la de Murcia, para demostrar que este espacio tenía más valores ecológicos y que era más interesante conservarlo que construirlo y seguir haciendo edificios de playa. Una vez que conseguiste el calificativo de espacio protegido por la Junta de Andalucía, ¿cuándo se abrió por primera vez al público? Bien, se abrió en el octubre del 2006. Se abrió con protección municipal, es decir, que era reserva, pero era una reserva municipal, con la protección que daba el ayuntamiento. Ahora mismo estamos a la expensa de firmar el convenio con la Junta de Andalucía. Es decir, que en diciembre o enero se va a firmar con la Junta de Andalucía ya el convenio oficial. Pero este acuerdo ya, aunque sea verbal, está desde el inicio del humedal. El acuerdo se hizo en el 2000, antes incluso de abrirlo al público. Háblanos un poco de las características de las charcas. Bueno, las características de las charcas, pues la verdad es que lo podemos resumir brevemente, es una laguna costera, aunque está en una segunda línea de playa, funciona como con la influencia del mar, porque cuando sube la marea también nos hace subir el agua aquí, y tiene la vegetación pues de zonas húmedas típicas, sobre todo predominan los aneales con los carrizales, digamos las plantas acuáticas que hay más. Después tenemos una gran colonia vegetal de algas, entre las que podemos destacar el ceratophyllum, que es una planta que sirve de, ahora mismo se están haciendo experiencias para las depuradoras de aguas fecales, y aquí hay bastante. Y después en fauna pues tenemos una gran cantidad de aves. Sobre todo pensamos que la importancia de esta laguna es porque es la única laguna costera que queda desde Adra hasta el río Guadalhorce en Málaga. Entonces, los pasos migratorios de las aves, desde estos dos espacios que están separados más de 300 kilómetros, el único punto donde pueden refugiarse, comer y descansar es aquí en la charca de Suárez. Sabemos que están censados más de 50 especies de vertebrados, la mayoría aves acuáticos, pero ¿cuáles son las especies más representativas? Bueno, a mí siempre me ha gustado la ranita meridional. Es una de mis, digamos, de las niñas de mis ojos de aquí. Es un anfibio y está bastante en peligro, está en peligro de extinción, y cada vez quedan menos, como casi todos los anfibios, por el problema de los hábitats que van desapareciendo. Después, importancia en aves, tenemos por la garcilla cangrejera, que es otra especie que está en peligro de extinción. Se están viendo, por ejemplo, otro día vimos un mosquitero bilistado. Para que os hagáis una idea, ver un mosquitero bilistado es como ver un lince aquí. Es decir, la importancia es enorme. Y sobre todo es espectacular ver las garzas reales y los martinetes en la época que están más, que incluso hemos llegado a alcanzar hasta 170 garzas reales. En un pequeño humedal de unas 16 hectáreas, la verdad es que es un volumen bastante grande. Y después, como joya, digamos, y digamos lo han cogido los alumnos en los cursos de medio ambiente, es el calamón, que ahora mismo tenemos alrededor de unas 10 parejas nidificando aquí en la zona. ¿Permanecen aquí todo el año? Tenemos algunas que sí. Algunas especies sí están aquí todo el año. Y después tenemos los dos grandes pasos, tanto las invernantes como las estivales. Por eso en los meses que más se pueden ver es justamente noviembre y diciembre, que es el paso que de las invernantes, que viene del norte de Europa, y después en primavera, abril y mayo, que vienen las estivales, las que vienen de África a pasar el verano aquí. Básicamente digamos que tenemos tres clases, las que sí están todo el año y dos que vienen, una en verano y otra en invierno. Vemos que el espacio está limitado al norte con un polígono industrial y el resto por urbanizaciones. ¿Qué presión ejerce la industria y el turismo sobre este entorno? Pues mira, la verdad es que es como un oasis. Nosotros muchas veces lo hemos definido un oasis dentro de las urbanizaciones. Las molestias de los edificios, pues de, digamos, del turismo, son lógicas. Tenemos una contaminación lumínica de los edificios que hay alrededor, también acústica, que a muchas aves pues les pueden molestar y pueden no sentirse cómodas nidificando aquí o estando aquí, y están un periodo pequeño de tiempo y se van. Después, el polígono industrial, pues tenemos también problemas de contaminación, como son, hemos encontrado los análisis de aguas que se hacen, pues amonio, es decir, tenemos sulfatos, nitratos, que pueden venir por los canales de la vega y por problemas de los polígonos industriales, de los productos que utilizan para la fabricación de sus productos. Y después también el ruido del polígono, la maquinaria. Pero yo siempre digo, cuando ven el polígono y ven los edificios, que es la única laguna que queda en la comarca, y entonces los animales se tienen que acostumbrar, muchos se acostumbran al ruido, también ve que no es nocivo, les cuesta más adaptarse, pero llegan a acostumbrarse, y dentro de lo que cabe, pues digamos, podemos convivir lo que es industria, turismo y naturaleza juntamente. ¿Se ha producido recientemente algún incidente importante? El último incidente que hemos tenido ha sido, pues han entrado algunos y han quemado unos contenedores de basura que teníamos aquí para las clases, y nos lo han quemado. Y después de vertidos hubo un accidente de un polígono industrial que se vertió cemento directamente sobre una zona, por lo cual se secaron unos árboles, pero se están recuperando y se están plantando de nuevo los que se limpió la zona. Se limpió el vertido y se están plantando de nuevo los árboles. Nos ha llamado la atención el cartel que anuncia Bosque de la Vida. ¿En qué consiste? Bueno, el Bosque de la Vida es una experiencia que se hizo en colaboración con el Hospital de Motril. La primera plantación se hizo en el 2007 y consiste en intentar hacer que la charca de Suárez, el humedal, sea de todos los motrileños. Y empezamos con los más pequeños, con los recién nacidos, que sus padres quieren plantar un árbol en el nombre del niño, y entonces se les pone una placa con la fecha de nacimiento y el nombre, con la idea de que vengan a cuidarlo, primero los padres y después el niño, cuando sea ya consciente, que vaya cuidando su árbol y que vaya creciendo a la misma par que el árbol. Si un particular, un turista, quiere visitar la charca, ¿cómo puede hacerlo? Pues bueno, si un particular quiere, tenemos un horario previsto para la gente libre, digámosle. Y es los fines de semana, no se coge en grupos, sino se hace para el público en general. Y tenemos de 9 a 1 ahora mismo todos los fines de semana, es decir, sábado y domingo. Y por las tardes también se deja libre al público. Y eso va cambiando un poco en la estación que estamos. Ahora en invierno es de 4 a 6 y nos vamos guiando un poco por el sol. Cuando llegamos a primavera, pues vamos retrasando esa hora de cierre y adelantando un poco la hora, y retrasando también la hora de apertura. Sería de 5 a 7, incluso en verano, que es de 6 a 8. Los días de diario por la mañana se dejan para lo que es grupos organizados, como colegios, y también para mantenimiento y descanso de los animales. ¿Cuántos visitantes ha recibido la charca a lo largo de este año? Pues en este año estamos entre unos, bueno, vamos por campañas escolares, es lo que funcionamos mejor, porque nos guiamos un poco mucho con la educación ambiental, pero se puede decir que en esta campaña anterior que hemos terminado han estado alrededor de 3.500 escolares y unas 4.000 personas libres, es decir, lo que es el periodo del año. Entonces serían pues unos 7.500 visitantes. ¿Cómo los vivos? Conocemos el pasado y el presente de la charca de Suárez, pero ¿qué ocurre con su futuro? ¿Qué planes de futuro se tienen para la charca? Bueno, eso es un poco difícil, pero la idea de futuro es seguir ampliando. Ya se está haciendo el nuevo centro de recepción, donde va una sala de exposiciones, un pequeño museo, donde queremos también hacer varias aulas de naturaleza para dar clases e intentar hacer cursos de diferentes tipos. Y la idea es ampliar hacia la zona de Playa Granada unas 20 hectáreas más, intentando recuperar de nuevo otra laguna donde vamos a hacer también varios observatorios para que se pueda ver. La idea es, en general, es que después la reserva natural tenga un total de unas 36 hectáreas. Bueno, la visita ha llegado a su fin. Hemos estado encantados de escucharte al tiempo que hemos disfrutado de este agradable paseo por la Charca Suárez y esperamos animar con nuestro programa a todos los motrileños, grandes y chicos, que vengan a visitarlo. En nombre de toda la comunidad educativa del Francisco Javier de Burgos, te damos las gracias por tu colaboración y nuestra enhorabuena, porque eres un ejemplo de que a veces los sueños se ponen a hacer realidad. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Thank you.